cuando inclinado delante del altar, le he hecho una pequeña petición a Dios. Le he dicho: Señor, concédeme darles un buen sermón. ¿Y sobre qué tema voy a hablar? ¿Sobre la primera lectura de Jeremías o sobre el Evangelio que hemos leído? Y entonces me ha venido de pronto una inspiración y he dicho: este tema sin ninguna duda. Porque es un tema que se repite tanto que al final hay que decir alguna palabra sobre él. Y el tema que me ha venido de pronto es Yo, robot. Porque da la casualidad de que esta semana pues fui a ver la película Yo, robot. ¿Y qué es lo que tengo que explicaros? Pues lo que tengo que explicaros es una cosa muy sencilla, pero que a base de tanto ser repetida en tantos reportajes, películas, novelas, la gente empieza a dudar. Lo que tengo que deciros es que el hombre no puede crear el alma. Podrá hacer robots más perfectos, pero no está en su poder dar el alma. Podrá hacer robots que hagan todo tipo de tareas de forma más perfecta, más cuidadosa, pero dar el pensamiento no, porque el auténtico y verdadero raciocinio, el del hombre, no está en sus manos el crearlo. Fijaos que nosotros lo transmitimos. Tenemos hijos, y lo transmitimos, perdón, pero no lo creamos. Por lo tanto, los robots podrán llegar a ser muy perfectos, pero no está en manos del hombre darles el raciocinio. Podrán seguir un programa que nos deje admirados, pero ahí acaba todo. Quiero haceros considerar que un programa que juega al ajedrez en realidad no piensa. No piensa ni siquiera un poco. Lo que ha habido es gente humana detrás que ha creado un programa en el que ya está todo tan pensado que parece que piensa, pero en realidad sigue lo que le han dicho. Y desgraciadamente el lenguaje nos traiciona, porque se habla de programas inteligentes y no piensan nada, ni siquiera un poco. Lo que hay detrás es gente que sí que ellos tienen el don de la inteligencia y crean programas tan perfectos que da esa sensación. Por poner un ejemplo, si a un robot que es por dentro engranajes y mecanismos, le ponemos algo parecido a la piel humana, de plástico y ojos que parezcan humanos, una peluca, etc., puede parecer totalmente humano a la lejanía e incluso de cerca, pero sigue siendo por dentro lo que es. Lo mismo en los programas. No piensan. Los caminos ya están marcados. Y lo único que se puede marcar es, como digámoslo así, echar a los dados dentro del programa y coger un camino u otro. Eso es lo máximo. Pero fuera de esos programas aleatorios, que tampoco es pensar, no hay más que un camino fijado. Esto es importante decirlo porque a base de tanto repetirse, pues mucha gente piensa que esto será posible. No lo es. El ser humano sí que piensa, pero lo que puede es acumular mucha inteligencia en un programa, nada más. Lo otro es creerse como Dios, y cada vez lo vemos más incluso en el campo de la biología. A veces en los medios de comunicación se habla de las cosas que hacen en los laboratorios como si nosotros fuéramos creadores. Y no es cierto, transformamos la vida que hay, nada más. Todavía no se ha llegado a crear, ni se logrará nunca, crear una única célula viva. No se ha logrado. Podemos transformar lo que hay, pero no podemos crearla. Porque la más simple de las células es billones de veces más complicada que el más complejo robot que exista hoy día. Y cuando digo billones, no lo digo por decir. Ahora que sabemos lo que es el ácido desoxirribonucleico, de verdad, pues decimos, esto es increíble. Y encima en miniatura. Encima en miniatura. Daos cuenta de que la más pequeña célula es una máquina que se va construyendo a sí misma y que a su vez construye otras máquinas al reproducirse. Y cada una con una pequeña variante. Aunque una máquina fuera inmensa, no íbamos a lograr eso. Es que habría que meter en una sola máquina, pues una siderurgia, muchas factorías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la más pequeña célula que existe. Por eso no nos dejemos engañar. Nos da la sensación de que es posible todo. Incluso, a base de tanto ser repetido por las películas, creemos que algún día se podrá viajar en el tiempo. Eso contradice las leyes de la lógica. No será posible. No será posible. Hay que entender que eso es una contradicción. Y la lógica rige la física, no la física rige la lógica. Con lo cual, por más que hagan películas, cosa que me parece muy bien, después hay que sentarse y pensar y decir, no, esto sería una contradicción per se, el viajar atrás en el tiempo. Crea paradojas irresolubles. La lógica rige la física, no al revés. Así que esto pensémoslo, porque podemos sentirnos embriagados de nuestra ciencia. Ya ha habido épocas en que esto ha pasado. En la época de la Ilustración, los ilustrados escribieron unas cosas, sobre todo unos discursos que hoy día son ridículos. Ellos creían ser los más sabios entre los sabios, la humanidad anterior les había parecido, pues nada, unos chiquillos, y ahora de verdad empezaba el reino del conocimiento, de la ciencia y del saber, la racionalidad. Como resultado, provocaron en muy pocos años más muertos de los que jamás habían visto en ninguna guerra y más trastornos, como fue la Revolución Francesa, como nunca nadie se podía haber imaginado. E hicieron las irracionalidades más espantosas. La maravillosa abadía de Cluny fue destruida porque había que empezar un nuevo orden. Y Notre Dame de París, con sus torres, sus naves, se salvó porque la hicieron almacén de vinos. Hicieron allí una ceremonia en la que en la parte del presbiterio entronizaron a la diosa Razón, una actriz, la vistieron a la romana y ella fue entronizada como la única diosa que reconocían, la diosa Razón. De allí, de ese germen maligno, nacieron pues Napoleón asolando toda Europa y en fin, en Francia mismo, decenas y decenas de miles de muertos, sobre todo gente creyente y religiosa, también por motivos políticos, pero la cantidad de sacerdotes y conventos que masacraron por la razón, por empezar un orden racional, pues fueron muchos. Ya veis, por sentirnos embriagados por el poder de la razón, hay que mantenerse serenos y reconocer las cosas tal como son, solo transformamos. Todavía no hemos logrado acabar con el dolor de cabeza. Yo mismo, fijaos, me he quedado calvo, hemos ido hasta la luna, pero no han logrado el que me crezca el pelo. Tenemos que ser humildes, debemos ser humildes, porque estas embriagueces que pueden parecer, pues nada, una cuestión menor, al final pueden ser cosas muy serias y muy graves. Estamos poniendo los fundamentos de quién sabe si una nueva revolución por la razón que arrase pues los fundamentos de la sociedad cristiana aquí en Europa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Como decía una política de nuestro país, hablando de cierta religión, habrá que ver si se adecúa a nuestra Constitución. Así que hay que tener mucho cuidado y reconocer que el hombre esencialmente sigue siendo como todos sus antepasados, con otras ropas, con otra vida un poco más distinta, pero esencialmente todo es lo mismo. Y sea dicho de paso, ya un salmo dice, los hombres viven 70 años, 80 los más fuertes. Lo digo porque a base de poner mal a los antepasados creemos que se morían todos a los 35 y 40 años. Eso no es verdad. El salmo lo dice bien claro. Y cuando uno ve las edades a las que morían reyes, etc., pues vemos que a veces hemos deformado un poco nuestra visión del pasado. Nada más. Que todos nosotros tengamos los pies en la tierra y que pensemos las cosas con realismo. Y que en ningún momento pensemos ni que la ciencia va a evitar que el hombre se muera, que algunos lo piensan, ni que al final, pues, con toda esta ciencia, lo que importa de verdad es única y exclusivamente el alma. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.